van cruzando la frontera. José viene con María, los dos en viatura esperan. La pobreza y la miseria los obligan a emigrar. Atrás dejan su terruño, acá los van a explotar. ¡Órale, paisana, vamos a ayudar! Pa' que nazca la criatura, para que puedan cruzar. ¡Órale, paisano, vamos a ayudar! Pa' que nazca la criatura, vamos a darle un hogar. Aquí no hay pastores, ni buey ni portal, pero estamos decididos a ayudarles a cruzar. La estrella de oriente los alumbra y cuida, para que esta noche burlen a la migra. Órale, paisana, vamos a ayudar, pa' que nazca la criatura, para que puedan cruzar. Órale, paisano, vamos a ayudar, pa' que nazca la criatura, vamos a darle un hogar. Allá nos robaron, aquí los despojan, y en esta posada ya será otra cosa. Romperemos juntos alambre y fronteras. La criatura viene, nace nuestra fuerza. Órale, paisana, vamos a ayudar, pa' que nazca la criatura, para que puedan cruzar. Órale, paisano, vamos a ayudar, a que nazca la criatura, vamos a darle un hogar. Tráete la chamarra para cobijarles, tráete el champurrado para festejarles. Todo peregrino muerto a la pasada, con su sangre dieron vida a esta posada. Órale, paisana, vamos a ayudar, pa' que nazca la criatura, para que puedan cruzar. Órale, paisano, vamos a ayudar, pa' que nazca la criatura, vamos a darle un hogar. A esta criaturita le teme el Herodes, porque su palabra destruye poderes. Nuestra criaturita no la matarán, quien lucha por la justicia, nueva criatura será. Órale, paisana, vamos a ayudar, pa' que nazca la criatura, para que puedan cruzar. Órale, paisano, vamos a ayudar, pa' que nazca la criatura, vamos a darle un hogar.